cómo fue los sucesos, han sido lo suficientemente aclaratorios, por lo cual tenemos alguna seria expectativa de que el juez Geral dicte el sobreseimiento de Moira, lo que ella también dejó requerido así puntualmente. Bueno, muchas gracias por esta explicación. No, por favor.